experimental, virtual en www.experimental.cl. Así que estamos muy contentos de estar nuevamente transmitiendo en vivo y en directo en julio. Ya esta fecha hace mucho frío, pero hoy día no hace mucho, no hace frío hoy día. Ya está, la gente está, no toda la gente, sino que la gente más ligada al tema de la educación, está de vacaciones, los niños y las niñas que van al colegio, los universitarios, están descansando estas dos semanitas y les queda poco ya para el otro lunes comenzar nuevamente a introducirse en lo que es la máquina del trabajo y toda esta máquina que nos tiene a veces a todos como agotados y cansados. Así que eso, ¿cómo estamos ahí? Estamos con un amigo que nos está acompañando ahí, si quiere saludar. Hola gente, acá el Jaicidi hablando aquí en el programa Raíces Poblacionales. Así que ojalá que este sea una buena noche para compartir acá en vivo en la comuna Los Espejos. Eso, ahí con el Luis, nuestro compañero que está acá en Radio Experimental. Queremos aprovechar de mandar saludos al Tiro, igual podemos mandarle saludos especialmente al Payo, que es nuestro amigo de Raíces Poblacionales, que estuvo delicado de salud, se encuentra mejor ahora. Esperemos que esté escuchando Raíces Poblacionales y le mandamos un abrazo y esperamos que llegue a su casita pronto y esté descansando y con buena salud. Y agradecerle, bueno, como siempre lo hacemos, a don Víctor, a Víctor y a don Floridor por este espacio, por dejarnos seguir transmitiendo nuestro programa Raíces Poblacionales. Así que eso, hoy día vamos a hacer un análisis noticioso, vamos a escuchar harta música. Si hubieron votaciones primarias de la Concertación, Izquierda, Frente Amplio, no sé cómo se llama ahora, empezó el proceso por elegir quién va a llegar al poder. También hay algunas fechas emblemáticas que queremos recordar a algunas personas que han sido un aporte en lo que es la memoria y la organización de la gente, de los pobladores. Y escuchar buena música, así que póngale play nomás, DJ J. Locuaz. Todos se van a quemar, caballo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Se vea en todos lados, se vea el vamos. Buena, hermoso, hagamos música. Ya, llevaría todo mi juguete entonces. Esto me entretiene con lo mucho que tiene. Lápiz y papeles me entregarán en la sede. Este es un colegio con un privilegio y rap complejo que a mí me entretiene. Estuve nublada, me fui alto yo a despejar. Me cuestioné si esto quería hacer y si lo confirmé. La inspiración a veces tardía, la más fiel compañía. Lo que encuentro dentro, sintiendo melodía. Es como estar en clase en tu materia favorita. Seguir aprendiendo que no se acabe el tiempo. Es como estar sintiendo los pies junto a la tierra. La energía por dentro fluyendo, pensamientos emergiendo. Debiendo materializarlo y dejarlo todo, porque ahora debo hacerlo. Hablar de música pa' mí lo mejor. Me pide una cosa natural, atención. Que me disponga a hacer lo mejor con mi tiempo. Y que con amor me duerma hasta mi último aliento. Y ese sueño que tenga, siente y vea solo a gente contenta. Que nada malo en ti ni en mí intervenga. Las sensaciones son las primeras que te alertan. Aléjate mejor, date vuelta. O fíjate en la familia que siembras. Esos buenos valores trasciendan. Tierra, agua y verdad, anda y contempla. Esto me entretiene con lo mucho que tiene. Lápiz y papeles me entregarán en la sede. Este es un colegio con un privilegio y rap complejo que a mí me entretiene. Esto me entretiene con lo mucho que tiene. Lápiz y papeles me entregarán en la sede. Esto es un colegio con un privilegio y rap complejo que a mí me entretiene. Música que a mí me hace bien, la que pertenezco y veo que me hace nacer, la que me motiva cada mañana que veo y cada vez planeo poderla verla crecer. Esto me hace bien, claro que me hace bien, me lleno de vida y me dispongo siempre a hacer. Despertar feliz con ese beat es un placer. Muchas, muchas gracias por su tiempo y conocer. Entretiene con lo mucho que tiene. Lápiz y papeles te entregarán en la sede. Este es un colegio con un privilegio y rap complejo que a mí me entretiene. Esto me entretiene con lo mucho que tiene. Lápiz y papeles te entregarán en la sede. Este es un colegio con un privilegio y rap complejo que a mí me entretiene. Estamos nuevamente acá en vivo después de escuchar dos temas que puso nuestro DJ J. Locuaz. Pero hoy, antes de decir que escuchamos, llegó aquí Mac G nuevamente ahí para que se conecte con nosotros acá en el programa. ¿Cómo estáis, Matías? Buena, buena, estamos sonando bien, ¿o no? Estamos sonando. Saludando a toda la gente, saludando ahí a toda la people que está conectada a la señal de Radio Experimental 106.9 FM. Y eso, saludando ahí a la people. Oye, aprovecho de... No sé si se habrán escuchado los saludos de Matías. ¿Estamos sonando bien o no? Ya, por... ¿Cambio el micrófono? ¿Puedo el otro mientras? Sí. Por mientras a voy a decir los a ver, temitas. ¿Y este? ¿Ahora, ahí sí? Ya, listo. No, ahora sí, ahora sí. Ahora, Matías, ahí, ahora saludes, saludando. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están ahí llegando reciencito de la pequita? Ahora estoy en una pega en la que salgo justo al filo de la hora, así que voy a estar llegando siempre ahí pasado la hora, pero bueno, llegando igual, pues así que eso. Y estamos aquí, falta el puro Memo para la formación del primer año. Original. Del primer año, original, original. Estamos con mi compadre Jaycee recordando viejos tiempos después de, ¿con cuántos años? 2009. Después del 2008. 2008 hasta el 25, ¿cuántos años son? Estoy malo para la matemática, 2008, compadre. 2025. Saquemos el celular. 2008, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 17, 24, 25, 17 años. Mira que nos costó sacar el cálculo. 17 años. 17 años, después de 17 años estamos aquí reunidos de nuevo. ¿Qué pasa? Voy a mandarle un saludo ahí a Memito, a Camilito, que toda la gente que ha pasado por aquí, a Castor, al Mauro, a Bisbola, y a la gente que ha pasado por aquí, por este espacio, que ha sido parte del Raíces Poblacionales, mandan un saludo a Payito, Payito, que se está recuperando de corazón, se está recuperando de pana nuestro hermanito, así que bacán, estamos terrible contento. Saludo para el Payo ahí, para toda la gente que ha estado conectadita con el Payo, que tirándole la buena todo el rato. Ya, compadre, No, tranquilo, Matías, está bien. Oye, queríamos dar los temas que escuchamos. Primero escuchamos a manos de Filippi y el tema se llama Los Métodos Piqueteros. Y posteriormente escuchamos Los Métodos Piqueteros. Y después escuchamos Solo Pablo con Aristocata. Bueno. ¿Ya? Y la canción Me Entretiene. Así que eso. Hoy estábamos hablando por interno con el Jay-Z cuando... ¿Te acordás cuando fuimos a ver a... No sé, ¿Matías fue o no? Manos de Filippi. A las Manos de Filippi. ¿Quién fue de acá? No me acuerdo que yo fui contigo. Ah, mi primo. No, yo no fui. Y fue el Memo también. Lo encontramos allá con el Memo. Con el Memo, sí, sí, me acuerdo. Ahí en el Bellavista. En el Bellavista, en un local súper chico de Bellavista. ¿El Bar Uno? Ah, esa vez. No, no era más. No, no era tan chico. No me acuerdo cómo se llamaba el bar. No recuerdo. ¿Estaba el Peter Punk también o no? Sí, también estaba ese loco. Mira. Sí. Estaba lleno. Estaba lleno. Yo cuando vi a las manos de Filippi fue cuando vinieron años atrás, cuando tocaron en el Novedades. La brea. Ahí entré nomás. No, tenía entrada, fui a comprar la entrada, no había, y de repente me vi entre medio en la tole y ¡buah! ¡Los mejores! ¡Los únicos! El Novedades, antes de que sea como el centro cultural que hay ahora, por cierto. Sí, por muchos años, te estoy hablando, 2007, una wea así de versión. 2007, algo así, 2006, por ahí. Nosotros fuimos 2012, ¿haber sido? 2013, por ahí. Sí, 2012, 2013. Casi. Cualquier año, pues compare. Sí. Oye, démosle con algunas noticias que son importantes que podamos recordar. ¿Ya? Así que yo podría... algo... Sí, pues hermanito, ahí tengo algo preparation. Más que nada, recordar alguna... fecha emblemática y algunas personas. Lo mismo que yo pensaba. Yo no creo. Sé si era lo mismo que tú pensabas. Vamos a cachar. Vamos a pensar. Esta. Recordar que. Puede ser que estemos. Yo también creo que también. Yo pienso que tú piensas. Sí, algo sí, parecido, ya. Pero no es tan parecido. Ya. No sé si estará bien, pero me fui en la mea bola filosófica. Ya. Oye, el día. Domingo 6 de julio. Sí. Se conmemora nuevamente el aniversario de la partida de Luisa Toledo. Y para la gente que está escuchando Raíces Poblacionales y no sabe quién es Luisa Toledo, bueno, Luisa Toledo es la mamá, la madre de los hermanos Vergara. ¿Y quiénes son los hermanos Vergara? Fueron jóvenes que pertenecían al movimiento Izquierda Revolucionaria, al MIR, y fueron asesinados en dictadura, ¿no? Eduardo y Rafael fueron asesinados el 29 de marzo de 1985, ahí cerca de la Villa de Francia. Eso. Y Pablo Vergara fue dinamitado. O asesinado, no sé. Bueno, fue asesinado. Asesinado. En Cerro Mariposa, en Temuco, el 5 de noviembre de 1988, con Araceli Romo, que es una pobladora de acá de La Caro. Que su familia hasta hace muy poco vivía todavía acá. Bueno, falleció su mamá hace como 2 años atrás. Bueno, fueron uno de los tantos jóvenes que fueron asesinados en dictadura. Y Luisa Toledo, que era pobladora de ahí de la Villa Francia, junto con Manuel, que era el padre y su esposo de Luisa Toledo. Constantemente siguieron ahí mostrando como el coraje de querer buscar justicia por el crimen de sus 3 hijos. Tenemos que entender que ellos tenían 4 hijos y solamente quedó una, que es Ana Vergara, y los 3 hijos fueron asesinados por la dictadura. Yo me imagino que cualquier persona que es padre o madre, que te asesinen un hijo ya es terrible, pero que te asesinen 3 hijos ya es difícil, yo creo, poder levantarse incluso a tomar un vaso de agua o hacer una vida normal, ya con 3 pérdidas y de la forma en cómo fueron esas pérdidas además. ¿Ya? Este año se conmemoran 4 años de la muerte de Luisa. De Luisa Toledo. Entonces, Luisa Toledo fue, bueno, el matrimonio, el Manuel y Luisa fueron un matrimonio que fue un ejemplo a seguir para muchas organizaciones, porque siguieron con un discurso, siguieron con el coraje, se levantaron a pesar de la estratégica experiencia, y también fue como un ejemplo a seguir de los jóvenes en la actualidad. Ella acompañaba con Manuel, uno lo podía ver en las redes sociales cuando ocurrían hechos de violencia policial, algún asesinato de algún joven por parte de la policía o por el Estado. Ellos iban a la casa de las familias, daban un discurso. De hecho, cuando murió Aníbal Villarroel, yo recuerdo que también estaban acá en la población José María Caro, que dando un discurso, y sus palabras en cierta medida, no en cierta medida, sus palabras al final eran muy potentes y muy asertivas, y además bien coherentes con lo que ellos pensaban. Y bueno, lamentablemente el 6 de julio del 2021 fallece Luisa Toledo, bueno, fue un velorio ahí en la misma población, parece en el comedor Pablo Vergara, hay un comedor allá en la Villa Francia, y bueno, posteriormente fue enterrada ahí en el cementerio general. Bueno, hay imagen ahí que fue acompañada por mucha gente, el cementerio estaba súper lleno. Y bueno, toda la gente que se organizaba de diferentes ideologías, de diferentes grupos, llegaron a ese lugar como un punto de encuentro, como a despedir a una persona que fue súper coherente y clara en el discurso revolucionario como para el pueblo. No sé si quieren agregar algo ustedes. No, yo sumarme a tus palabras, pues una pérdida de alguna... Es una pérdida grande para el pueblo en general, po. No sé cómo decirlo, fue potente el día de que nos enteramos de la muerte de Luisa Toledo. Entonces fue brígido igual, po. Un golpe brígido para la gente que se organiza, para la gente que está como metida en la onda de la organización popular, po. Eso, así que saludar su ejemplo, su vida, su eterna lucha y eso. No. Oye, ¿hay algunas actividades que van a haber este fin de semana en relación a la conmemoración de Luisa Toledo? Que bueno, el sábado 6, acá dice sábado 6, debe ser domingo 6 de julio, en el cementerio general, se va a hacer una actividad, la tumba de Luisa Toledo. También en La Victoria hay una actividad que se llama En Memoria de Luisa Toledo, Población La Victoria, sábado 5 de julio a las 5 de la tarde en Galo González con Unidad Popular, actividad en conmemoración de Luisa Toledo. Va a haber intervenciones artísticas, trova, hip hop, comparsas, hardcore, exposiciones fotográficas y más. También hay otra actividad, dice cuarta conmemoración de Luisa Toledo. Esto va a ser voy a leer una frase que dice ahí: los necesitamos a todos ustedes, a cada uno. Tenemos que pelear para salir de esto. No podemos seguir agachando más la cabeza. Tenemos que salir de esto y tenemos que salir juntos. Dice actividad, esto va a ser el domingo 6 de julio. Va a ser desde las 10 de la tarde. De las 10 de la mañana. Pero tengo una pequeña... esto va a ser en Villa Francia. Esto va a ser en Villa Francia, en el Elefante Blanco. Va a haber una actividad por Luisa Toledo el día domingo desde las 10 de la mañana en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos. Empieza en el Cementerio General la actividad. Y después va a haber un almuerzo y una actividad ahí en la Villa Francia, un pasacalle en la Villa Francia. Y a las 9 va a haber una velatón por Luisa Toledo. Y la última, porque acá hay otra más, dice... que tiene que ver un poco con Luisa Toledo, perdón, estoy como medio con mal hablamiento hoy día, como me cuesta modular. También el 6 de julio del año pasado o antepasado hubo un allanamiento en la radio Villa Francia, no sé si se acuerdan, y aparte un allanamiento en distintos lugares de Santiago donde fue detenida gente que iba a conmemorar la muerte de Luisa Toledo. Y se va a hacer una actividad el día 5 de julio, esto el día sábado, en la Villa Francia también. Y en el contexto de la muerte de Luis Toledo, esto también van a hacer esta actividad el día sábado 5, recordando y denunciando la detención de algunos compañeros que hasta el día de hoy se encuentran. Están presos, sí. Están presos después de ese allanamiento que ocurrió en la radio Villa Francia. Así que eso. No sé si ahí quieren agregar algo más con los cabros acá o nos vamos con otra interesante noticia, que yo creo que esta es la que nosotros también estábamos como... Sí, po. Yo igual quería mencionar también en esta tanda el día de hoy se conmemora la cobarde quema y asesinato de Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana, que ella sobrevivió a esta brutal quema. Fue el 2 de junio de, si no me ayudáis en el año. Voy a buscarlo acá porque lo tenía también en el. Pero fue un 2 de junio. 87, me parece. 87, 86. Fue después del 80, de los Villa Francia. ¿No? Sí, pues. Fue el tiempo después. Bueno, en Población Nogales, en una movilización, efectivos de las fuerzas militares represivas del Estado. Reprimen a Rodrigo Rojas de Negri, un fotógrafo de 19 años, y a Carmen Gloria Quintana, de 18 años. Los golpean brutalmente, los rocían con benzina. Oye, nos mandan por interno ahí 86. 86. Los rocían con benzina y los prenden. Posteriormente a esto, los van a dejar tirados en Quilicura, en un sector como rural de Quilicura, si no me equivoco. Y cuatro días después, Rodrigo Rojas de Negri lamentablemente fallece. Carmen Gloria Quintana sobrevive. Y eso, pues fatídico, un fatídico hecho. Hay que recordarlo igual. Sí, yo me acuerdo. Era un muchacho igual comprometido con la lucha, fotógrafo, andaba registrando igual la movilización y la resistencia contra la dictadura. Y eso fue brutal la forma de asesinar a Rodrigo Rojas de Negri. Sí, a la gente que le gusta el cine, hay una película, no recuerdo su nombre en este momento, hay una película del cine chileno que habla sobre este cobarde asesinato y ataque a Carmen. Yo recuerdo cuando era más chico, bueno, a la gente que es de acá del sector, en la micro amarilla, tomábamos una micro que son las amarillas que iban por General Velázquez, la 342, 344. Yo me acuerdo desde chico que había algunos stencils, perdón, por General Velázquez, cerca del lugar donde fueron los hechos. Y yo siempre me preguntaba, oye, ¿qué no son estos locos? ¿Qué no son estos locos? Y me acuerdo haber. ¿Tiempo eso? Sí, pues, hace mucho tiempo atrás. Y me acuerdo que ya en esa época era un espacio donde se recordaba este lamentable hecho. ¿Ya? La mirada incendiada. ¿De eso era lo que sí, hablé? Esa es la película. ¿Ya? Así que aunque sea buena o mala la película, lo importante es que la hoy gente me parece que hoy día en Población Nogales iba a ser una actividad en conmemoración. Población Los Nogales, así que. Eso. DJ, ¿qué pasa si nos vamos con unos temitas? ¿Ya? Para pasar a la siguiente tanda. Oye, un saludo ahí al Cimarrón, al Pantru, bueno, ahí, a todos, Gato Sammy. ¡Ah! Buena, cabro. Saludos ahí para toda la gente. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Yao, yao, yao, yao. Sí, mira, Pinganilla, volumen 2. Pateando la perra ahí. Con la capucha, con la capucha. No quieren que me defiendan, quieren que entiendan que mi vida es una oferta que alquilo en una tienda, que mi respuesta sea silencio. Entiendo que la fuerza de este pueblo la controla este gobierno, que la facilidad de vida es apellido y clase, que nuestra base yace en los negocios de los mates, que solo nace en norma mientras haya te informa, y que el costo de tu vida vale lo que diga Goldman. No sé cómo le ve, pero yo sí lo veo claro. Aquel que no comparte esto es criminalizado. El pueblo, claro, culpa al pobre y no al rico. Acepta que este va dispuesto y no que yo vada al micro. Quizá esté conforme usted con todo esto, que sienta que soy delincuente si protesto. Pero ya sé cómo funciona cierto punto impuesto, que los justos meritorios, cierto, pasen más que el resto. Usted vive avalando a estos criminales, a Pablo Alcalde, a Milla Cura, a Chaguán y Bernales, a Walmart, la Enava, Lance, en Cosud y la Inamia.

volvimos. Yeah. Hemos volvido, hemos como volvido. Dice un gran poeta de la población. Fieles audientes. Hemos volvido. Como es la otra que... Oh, la del cine. ¿Cómo era? Pelucasa. Pelucasa. ¿Cuál es la otra? Fieles audientes, Pelucasa, hemos volvido. Bueno, son palabras que son procesos en la historia, sí, del raíz. Son procesos creativos que van surgiendo por ahí. Exacto, ¿no? Compadre. ¿Ah? Y la gente después cree que esas palabras de verdad existen, po. Fiel audiente no existe, audiente, po. Auditor, po. ¿O no? Sí, po. Ah, y eso la inventamos, po. Ah, la disputa. Nosotros, me suena a mucha gente. Sí, no. Ya. Es la disputa contra el poder. Ah, la de los discursos. De los discursos. Ah, ya dale, va. ¿Qué escuchamos, Matías? Bueno, compadre. En esta tanda, los temitas que escuchamos, el primero de un hermanito del hip hop, de un hermanito ahí de la organización, compadre, vino para acá para la radio. Escuchamos a Incógnito con el tema Capucha. ¿Ya? Y el segundo temita que escuchamos, temita de antaño, que quien no lo había escuchado, es Alika con su tema Ejército Despierta. Yeah. ¿Qué saben? Sí, quizá. Oye, ¿cómo está la gente ahí en sus casas? Nos podrían ahí, los que están escuchando, nos podrían ahí mandar un mensaje si quieren escuchar algún tema o quieren dar alguna opinión, algo. Sería igual. No, antes teníamos el teléfono en vivo, ¿se acuerdan? Cuando la gente nos llamaba. Ahora estamos saliendo solo por internet, ¿o no? Sí, pues por internet, nada más. No sé, ahora estamos. Yo de antes estaba mirando y a decir Raíces Poblacionales, 106.9 no, FM, y no. Ya no estamos en 106.9 FM. No, pues solamente. Virtual. Viste, ahí las instituciones de nuevo fallando, de nuevo atentando contra los pequeños medios. Porque tanto da para. Tanto atado, si quieren, ¿qué les molesta de que salgamos en el 106.9 FM, loco? Sí. Una radio comunitaria que lleva más de 40 años funcionando y con la monedita de la misma familia que mantiene este espacio. Sí. Uno no ha pedido plata a nadie y. ¿Cachai? ¿No? Entonces, fome igual. Pues bueno, pero se sigue saliendo por www.experimental.cl. De ahí no los van a poder callar. Sí, pues. Yo cacho que nos sacaron el dial ahí a la familia porque tal vez uno es famoso, pues, y le da envidia. Como... Ya, gracias. No, pero es verdad, pues, hermano. Si por, tiene. Son espacios que finalmente no le interesa mantener, pues. Porque no le importa. Si finalmente hablan de cultura desde el Estado en general. Se habla de cultura, pero no se favorece la cultura. Pues si finalmente ven la cultura que favorecen, la favorecen desde el espectáculo, desde el negocio, lo comercial, lo que vende. Esa es la cultura que les sirve. Una radio comunitaria que ya 40 años, casi ahí la dejaron sin dial, pues. Exactamente. ¿A quién la van a pasar el 106.9 FM? ¿Para qué? No. Si a quién se lo pasarán. No sé, pues hay que investigarlo. Sí, sería fome igual. Fome. Sí, porque si el dial no lo utiliza, alguien lo va a utilizar, po. ¿Qué pasa si lo utilizamos? Ya, esto lo vamos a conversar después fuera del aire. Ya, oye, www.experimental.cl. www.experimental.cl. Yeah, ya. Oye, comenzó. ¿Te prendió, te compadre? Sí, prendió y hablando mal. Hablando mal, puta, perdón. Perdonen la gente que está escuchando el programa. No sé por qué me pasa, pero estoy hablando mal. Estoy hablando muy mal. Hay que ir al fonoaudiólogo, sí, amiguito. Debería haber ido cuando más pequeño, pero. Puta, pero nunca es tarde. Escucho ahí como que escucho las palabras como mal pronunciadas, como que las pronuncio mal. ¿Qué? Pero, ¿cómo? Ah, no, así está bien. Y no la entiendo como la pronuncio tan mal, pero bueno. No, oye. Si no estás hablando mal. Tranquilo, tranquilo, tienes dale, que estar tranquilo. Tienes que estar tranquilo. Oye, ya. Está sacando los trucos que no sabe qué hablar. No, ¿para qué? Cabrón, lo que pasa es que no sé si la gente sabe que hace poquito, el día domingo, ocurrieron las primarias de los partidos del oficialismo. ¿Ya? Estas primarias era para ver quién iba a ser la candidata o el candidato que iba a llegar a representar al partido del oficialismo. ya quizás al conglomerado del oficialismo. ¿Cómo se llama ahora el conglomerado? Sí, antes la Concertación, la nueva mayoría. Sí, estoy medio... ¿Y ahora cómo se llaman? No sé. ¿Pero son lo mismo? Son lo mismo, claro. Con matices, algunos que han salido como que han creado algo paralelo, pero como que nadie los pesca, pero bueno, es lo mismo, pero no es lo mismo, según ellos. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Ya, sí, ¿ya? Sí, no, sí. Entonces, me como cacho. Ahí voy a introducir algunos datos importantes que tienen que ver con esta elección, estas primarias, ¿ya? Decir que participaban cuatro candidatos: Carolina Tohá, Gonzalo. Carolina Tohá, Gonzalo Winter. ¿Winter ya? Sí, Jaime Mulet y Janet Jara. Eran cuatro candidatos. Jaime Mulet era de el Partido Regionalista Verde Social, ¿ya? A ver, le ponen un nombre mal, regionalista verde, ¿sí? Ecologista, sí, regionalista verde, social. Comunitario después. Después social, comunitario. Ya. Carolina Tohá representaba al partido PPD, Partido por la Democracia. Janet Jara al Partido Comunista. Y Gonzalo Winter al Frente Amplio. Salió ganadora con amplia mayoría, yo creo que. Era obvio que iba a salir primera Janet Jara con 760.295 votos, que corresponde al 60,48%. Lo siguió. Pero del padrón. De los que fueron a votar. Los que votaron, claro. Sí, ya, decir que fue a votar cerca de 1.300.000, 1.400.000, no recuerdo bien la cifra exacta, que es uh-huh. una constante en las primarias, independiente de si lo ha hecho la derecha o lo ha hecho la derecha más centro que esta, o bueno, la derecha, ¿ya? Que por ejemplo, cuando fueron las primarias con Sichel, Piñera, no acuerdo cuál fue específicamente, era la misma cantidad de votantes, pues, los convencidos por ambas coaliciones, ¿ya? Claro. Aquí participaron los convencidos. Y eso, bueno, es una cifra que se va a mantener, siendo que estas elecciones son voluntarias. ¿Ok? En segundo lugar salió Carolina Tohá con 348.473 votos, con el 27,72%. Después fue Gonzalo Víctor con 133.440 votos, con el 9,02%. Y finalizamos con Mulet, que obtuvo 34.960 votos, que corresponde al 2,43%. Esto fue a nivel nacional. Y a nivel local, tenemos nosotros somos un medio que tiene las cifras de acá de... Ah, del espejo. De los espejos. Bueno. Oficial. Ya. Oye, de hecho creo que fue una de las comunas... de los espejos donde más votos sacó Janet Jara, creo yo, que es lo que había leído por ahí. Janet Jara obtuvo de todo del padrón que fue a votar, ¿ya? Pero ahora estamos hablando de los espejos. Espejo, sí. Ya. 7.245 votos, que corresponden al 73,73%. Después acá salió Carolina Tohá con el 16,46% y corresponden a 1.618 votos. Después viene Gonzalo Winter, que obtuvo el 7,60% y que corresponden a 747 votos. Perdón, ¿te podéis repetir de nuevo la primera que me embolé? ¿La Janet Jara? Sí. Janet Jara sacó 7.245 votos en los espejos. Y eso corresponde al 73,73%. De la gente que votó aquí en los espejos. Exactamente. Ah, ya, me entiendo. Carolina Tohá obtuvo 1.618 votos y eso corresponde al 16,46%. Ya. Gonzalo Winter, de la Cecina Winter, ¿no? Debe ser algo de los Winter. Yo no he conocido muchos Winter. Sí, cierto. O sea, aquí como que. O sea, a ese y la Cecina. Entonces jatan entre ellos. No cacho más, sí. ¿Ya? Obtuvo 747 votos, que corresponde al 7,60%. Y Jaime Mulet, que es del Partido Regionalista Verde Social Ecologista y todas las manos, obtuvo... El séptimo día. espiritual. Obtuvo 217 votos, que corresponde al 2,21%. Ese fue el más Mulet de... El más Mulet de todo, ya. Bueno, esos fueron los resultados de las elecciones primarias de la Concertación. No sé si ustedes en la casa, la gente que ve televisión ese día en la noche... La gente que, bueno, todos consumimos de una u otra manera redes sociales, Facebook o Instagram, empezaron a bombardearlos con mucha información, a bombardear. Eso es lo que a mí me preocupa, independientemente si uno puede estar de acuerdo o no, puede hacer análisis con respecto a las cifras, a la participación de la gente, de que gana una candidata que es comunista, que para uno es como que fuera, como que al final nos van a quitar las casas, como ver el discurso del apruebo, y para otro es como que lamentablemente no una verdadera comunista, sino que al final tiene que ir blanqueando su discurso para en la medida de lo posible, como de lo posible, como decía la Soa Bachelet, ya, para tener tranquilo al empresariado y también a la derecha. A mí lo que me llamó mucho la atención fue, bueno, el cambio que hubo en los medios de comunicación. Yo intencionalmente quise ver las noticias y uno ahí se dio cuenta de los discursos que daban estas personas que iban como a analizar. ¿Cómo se llama? Estos gallos que iban a hablar a los paneles de analistas políticos. Analistas políticos, diputados, otros partidos. Bueno, ahí como. generando siempre este temor de que... Como decían los memes en Instagram, pues era los medios de comunicación ahora. Venezuela, Venezuela, Cuba, Venezuela, Venezuela, portonazo, Venezuela. Así o no, como que sí. Empiezan a meter, están a quitar la casa, están a quitar la casa. Sí. Ya. Por una parte, claro, está ese tema como el miedo a lo que ellos hablan de que supuestamente es comunismo. Que sabemos que está muy lejos de ser realmente comunismo este conglomerado ya, por lo que han mostrado en la práctica. Y también lo que decía Matías, repetir como temáticas que ya como que generan un poco ya de problemas de pánico, de pánico y problemas ya de así como de salud mental para sí. Uno ya. Sí, pues es como el pánico, sí, es la estrategia que han utilizado siempre, y ahora ya es como, bueno, es lo mismo de siempre, pues, es la misma estrategia de siempre, pues, en su momento con el tema de la prueba del rechazo y todo, era que te van a quitar la casa, que todo esto, y al final se aprovechan de que la gente como que no se informa de manera independiente y depende de esto, de esta cápsula informativa de menos de un minuto de las redes sociales, y ahí después meter a cucharada mentira y se las van creyendo, ¿cachai? Y en internet aumentó, yo me di cuenta, sí, me empezaron a llegar. O sea, estamos hablando de la estrategia de la derecha. Sí, po. Empezaron a llegar demasiado. La derecha más derecha. Sí, por la derecha más derecha empezaron a llegar, pucha, mucho Instagram, mucho Facebook, mensajes con respecto a por ejemplo, a mentiras, que esto, que sobre todo Kaiser y Matei. Hablan así sin ningún temor de y con una convicción de cosas que son súper falsas, que una persona, cualquier persona con sentido común se da cuenta que estas personas tienen un buen hablamiento, a diferencia de uno, tienen un buen hablamiento, un buen manejo con las cámaras, sí, pues si son un personajes... buen discurso, pero lo que están hablando ellos es totalmente falso, y aparte que mezclan una de una manera horrible muchos temas para dar vuelta a algunas situaciones y evadir preguntas con respecto a las propuestas reales que ellos quieren presentar como candidato a la presidencia, ¿ya? Sí, pues es como manejo comunicacional, si sí. Finalmente los locos tienen un equipo de disculpando la expresión, un equipo de hueones que los van asesorando de cómo mentir o cómo eludir o cómo hacerle la finta de repente a temas que son más peliagudos y salir como jugando, claro, ¿cachai? Y finalmente y todos los conglomerados, todos los partidos, todos los que están participando de este juego sucio de la política, que finalmente son las elecciones, para mí entender, todos entran en la misma lógica, porque esa es la lógica de trabajar el tema de la democracia representativa, finalmente. El convencer a la gente de que tú soy la alternativa, y finalmente todos los que llegan al poder son serviciales a los mismos grupos de poder, po. Sí, ¿cachai? Si finalmente los que están gobernando eternamente desde siempre son otros. Pero claro, yo, ojo, yo estoy hablando sobre mi forma de ver la realidad en la que estamos viviendo y esta forma de entender la organización política de un territorio, ¿cachai? Es mi forma de entender, pues hay gente que lo entiende de otra manera. Yo no les voy a obligar a pensar como yo, pero para mí esto es un show, po, ¿cachai? Sí. Lamentablemente con el acceso a internet, a a las redes sociales, ahora la gente vota más por la imagen, no por la idea, por algunos discursos que son instalados desde antes, que no tienen ninguna propuesta clara con respecto a algunas temáticas que son súper importantes. Por ejemplo, hablan de la seguridad, y no hay nada claro en las propuestas de los candidatos con respecto a un plan real de qué se va a hacer tal vez con la seguridad, que es como una temática no que y que sea viable. Que sea viable y que sea... ¿Cachai? ¿Cachai? O sea, ir a los orígenes del problema, no ir atacando como con pastillas como un síntoma, ¿cachai? Como decir, no, vamos a meter a todos presos, vamos a mandar a todos para todos lados, ¿cachai? No, y sin atacar como el origen de la problemática finalmente, pues entonces eso es lo que de repente termina siendo como un chopo. Y lo otro, que hay ciertos, hay candidatos que también no, que están ahí, que también lo podemos ver como en la papeleta, que es Parisi, que es una bolsa de gato. Papito Corazón. El Papito Corazón, que una bolsa de gato, no sabemos. Quizá sabemos que va para el lado empresarial, fascismo. Sabemos que es parte del fascismo, pero ese discurso de que no soy ni de izquierda ni de derecha, pero... De derecha. Derecha, ¿ya? Y tenemos al Meo, que es como el que va a participar. El niño, símbolo de la elección. Sí, tenemos la certeza que en la próxima elección va a estar también Meo, va a estar Meo. ¿Ya? Cada elección va teniendo más canas, está más viejo, partido joven. Y va a terminar viejo. Se supone que él está tiene que juntar firmas, no sé, 25.000 firmas aproximadamente. Sí, parece que sí. Para que Cervel le pueda permitir participar de las elecciones. Y tenemos también que la DC, este juego que se genera entre el Partido Comunista y la DC, que acá... Eterno. Que eterno, que eterno. Ha sido siempre así. Harold May Nichols, que fue el presidente de la NFP, también es como uno de los candidatos para posiblemente ir como candidato presidencial por la DC. Sí. ¿La opulenta? O sea, no lo han dicho. Ahí hay como rumores. Imagínate, ya, pues, hermano, ya. Paren el show, pues ya. Pues, bueno. Van a haber como 10 candidatos. Oye, la derecha fascista no hicieron primarias, pues. No se pusieron de acuerdo. Va el Escalopa Kaiser por un lado. Escalopa Kaiser. ¿Sí o no? Sí. Va el Cacaz. El Cacaz va por otro lado. Matei. Y se bajó. Matel y se bajó. La presidenta del Partido Evangélico Social, no sé cuánto, que también iba como candidata, se iba a tirar como candidata y fue a apoyar a Kass en esta primera vuelta por el no, poder. Es que la elección de la esquizofrenia está buena. Sí. Así que ahí hay un mensaje para la gente, para que tome conciencia y ojalá que no lo gobiernen los de siempre. DJ, ¿qué pasa si nos vamos con un temita o no nos vamos con nada con un temita? Ay, sí, ahí desapareció el DJ, se cayó de la silla. Así que vamos con un temita, DJ. Sí, ya, bueno, esto es Raíces Poblacionales. Pues, estamos hoy día, miércoles. El viene no me ha dejado, como que termina las frases que estoy hablando. Ay, ¿cachado? No, como que me está remedando. ¿Viste? Ahora, esto es Raíces Poblacionales de la esquina a tu parlante. Vengo de casa matando la armonía, pura desgracia y la puta brujería. En mala raza pasa y pura sequía. Yo tengo flow de corazón de la esquina. Vengo de casa matando la armonía, pura desgracia y la puta. Es mala raza, pasa y pura sequía. Yo tengo flujo de corazón de la esquina. Resucitando la armonía, ¿quién lo diría? Que la buena sintonía se esparcería. Eso es vieja escuela y trae secuelas que sobrevuelan por toda la carretera. ¡Dale cautela! Venimos dejando la pura pataca en la patuela. ¿A quién le duela? Prendiendo candela, dejando ese labor donde tú quieras llegar en ajena. Rima de cantera, esas dos primeras. Buenas maneras de entregar, te veo detrás de tu maldito disfraz. Yo te traigo un asco por la manga. Eso no lo hace cualquiera. Adictos a la tinta que pinta esta música. Llega el Inedal, esparciendo style. Adictos a la tinta derramada de esta música. Esta es mi música. Ey, espera, no te lances a la hoguera. Prenderá esa caldera, aquí es sin pera. Que no quiera, que lo vea de fuera. Esa caldera aquí es sin pera. El que no quiera, que lo vea de fuera. Tú te represento la comuna que te sangraría. Allí resentas con buena chuntería. Fuman quincones y se prestan los julfogas. Te hay desenvuelto en la cima de la droga. Yo soy el margen, pura rima con chirola. Sabimos cuando te empeñaron las consolas. Te crees DJ que tirita pera. Yo te compro por conocida de rap. Te matamos seis de tu clase viola. Y los saxofones con espina envenena. Volviste fome con tu cena alfombra roja. Tenís collares, pero en tu fosa. Son escalones de artificio a todas tus prosas. No me amenace, usted no explota. Vengo de casa matando la armonía. Pura desgracia y la puta brujería. En mala raza pasa y pura sequía. Yo tengo flow de corazón de la esquina. Vengo de casa matando la armonía. Pura desgracia y la puta brujería. En mala raza pasa y pura sequía. Yo tengo flow de corazón de la esquina. Sido fiel testigo del camino recorrido, puedo decir que el olvido nunca nos saldrá al camino, que compartimos sonidos y lo esparcimos a donde pudimos. Ahora solo queda recordar todo lo que hicimos. Comimos, fumamos, grabamos, reímos. Yo era un torrante de un sector piante que se hizo entendido del buen gusto y el estilo. Por eso fuimos amigos. Escarbaste en la PAC y encontraste un montón de raperos pensando como Death Press. Al principio fuiste distante y al final tú mismo andabas diciéndome que lo sabes bien. Me pesa el alma que no estés con nosotros. Me pasaría de Barça si me pusiera encima del dolor de Blanca y Camila, de tus sobrinas, de tus suegros, de la Eli y Renata. Vida ingrata, ¿de qué se trata? ¿Cómo podéis dejar a tanta gente sin la rata? Yo por mi parte te llevaré a todas las tocatas. Te voy a hacer sonar en toda la PAC y todo el mapa. Quedamos en eso, compañero. Por mientras as diguen en el cielo. Nos vemos luego. Estamos con el compadre Benegas. No, no sé. Me dio ¿cómo se llama? Uy, hablo mal, me dio vergüenza. No sé qué me está pasando. Me dio vergüenza. No estaba concentrado como para pegarme una rima. Ahí. Después me escuchan, me quieren llevar para Europa. Matías, ¿qué escuchamos? Bueno, hermano, lo que escuchamos. El primer tema que escuchamos en esta tanda es de Inedal featuring Marjiguanero. Y el tema se llama. Pac es vieja escuela. Te pegué, weón. Un tema que salió hace 3 días. ¿Ya? Y también tenemos el segundo tema que escuchamos. Es de otro estreno, de un hermanito nuestro, de Lender, que sacó un disco, un EP, hace 3 días también, que se llama El Balance, el disco. Y es esta producción es hecha a medias con Israel Flores, que en paz descanse, el hermanito del hip hop que falleció hace aproximadamente un mes. Y este es el último trabajo que hizo con el Ender. El Ender lo terminó y lo publicó. Y este tema que escuchamos ahora es un tema que cierra el disco El Balance. Y el tema se llama Flores y está dedicado a la memoria de Israel Flores. Así que eso. Para que lo escuchen ahí, igual el disco de Ender está en Spotify, en YouTube, está en todas las plataformas digitales. El disco se llama El Balance y tiene cerca de 6-7 temas, no, si no me equivoco. Es un buen disco, yo lo estuve escuchando estos días, está súper bueno, de la calidad del Ender, del estilo del Ender, así que la gente que ha escuchado al Ender sabe de lo que le hablo. Eso. Oye, antes que nos vamos a despedir, si alguien tiene algún datito, yo tengo un dato para dar acá, que es el siguiente. Dice el regreso de una banda que se llama Mal Gobierno. Mal Gobierno, una banda hardcore punk político, va a volver a tocar después de mucho tiempo. Esto va a ser el día sábado 12 de julio a las 21 horas en el Salón del Mambo, que queda en San Francisco 668. Va a estar tocando junto con Pirómanos del Ritmo, Matajero, En Tu Contra y Pancora. Cuesta 10.000 pesos y quedan pocas entradas, así que ir desde las 9 de la noche. Así que a toda la gente que le interese y quiera ir a esta tocata, ya saben, pueden ir y disfrutar de esta banda, que igual lleva su tiempo. Así que eso. No sé si alguien más tiene alguna tocatita, algo, ¿no? No, sí. Yo les quería hacer una invitacioncita nomás. Una invitacioncita para que... A ver, espérate. No encuentro. Pero mira, les quería hacer una invitación ahí para la gente que de aquí de la población y sectores aledaños, a que vaya a darse una vueltecita a Café Pal Barrio. Una cafetería que abrió hace poquito más de un mes, yo creo que debe llevar los cabros ahí en la cafetería. Un espacio súper bonito, un espacio rico para ir a tomarse un cafecito, comer un pastelito, un sanguchito, un completo. Tienen variedad de café y de cositas para comer en su carta. El café está ubicado en Avenida Central 6282, Pedro Aguirre Cerda, al costado del banco que está en La PAC. Si va de aquí de La Caro hacia allá por Avenida Central, es después de Avenida Los Valles, antes de llegar a la Santo Tomás. ¿Ya? Los horarios son de lunes a domingo, los cabros atienden de lunes a lunes. De lunes a jueves es de 9 de la mañana a 9 de la noche. El viernes y el sábado de 10 de la mañana a 12 de la noche. Y el día domingo de 4 de la tarde a 9 de la noche. Así que ahí para que vayan, sigan el Instagram también, Café Pal Barrio. Lo puedes encontrar y ahí puedes hacer las preguntas que quieras. Un buen espacio, un espacio bonito, rico café, ricas comidas y un espacio ahí agradable. Sí. Así que para que le vayan ahí al Café Pal Barrio. Oye, hay un encuentro. Saludos ahí para los cabros. Hay un encuentro crossover acá en Los Espejos el sábado 19 de julio. ¡Ájale! Vale, de 3.000 pesos, sí, porque hay que pagar la amplificación. No, pero está buen precio igual. Y sí, esto va a ser en Gabriela Mistral con 9 de enero, la junta de vecinos que se encuentra ahí en esa esquinita. La conocía 9 de enero. Sí, iba a tocar Al Hueso, Marginal, Nightwood, Razón de Ser, Bando 45 y Muerte en Acción. Así que a toda la gente que quiera ir, lo esperamos. Eso. Oye, ¿qué pasa, Matías? No, nada, po. Nada. Quería mandarle un saludo ahí a mi compadre Secuaz, que anda viajando también, anda representando en Brasil el graffiti de La Caro. Así que ahí un saludo para mi compadre Secuaz, que anda ahí en Brasil dándole el corte grafitero. ¿En qué ciudad anda? Sao Paulo creo que anda. Bien. Dándole su calling. Así que eso, nos vamos despidiendo ya, agradeciendo a don Floridor, al Víctor, bueno, al Luis, al Matías, al Javi, bueno, y saludar a toda la gente que nos escucha y que nos apaña día a día, así que yo por mi parte me despido. Eso, nos estamos encontrando, ya nos veríamos miércoles, el 16, es feriado. Ahí les vamos a estar avisando si es el 16 o el 9 o el 23, ¿ya? Pero... Nos vamos a encontrar nuevamente. Aquí termina, bacán compadre Jaisí. Saludos ahí para toda la familia, para toda la gente que nos escucha siempre. Saludos para el Cimarrón, que siempre está escuchando, mandando mensajes y pidiendo temas. Así que eso, para la gente, los muralistas. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Yeah. plastic wrap zipper, the Mac gripper, the 2 for 5 crack pitcher, the Ronnie Fag rocker, the off-white biker over the chopper, Mr. 23 in one lockup, paint the rave babe candles, take out the sunroof like Rambo, cheese eggs and grits out of panos. Virgil Vandal Van Gogh, I lust for bankrolls. Bitches be rubbing my feet while you chase hoes. I was ahead of my time, baking soda, rapiola. Stretch you 1 or 2, I copped the Rover. Some niggas wanna hate cause I'm greater. Sent my son to hate on the cross, but got me down 3 days later. And 500,000 jewels, I had the 40 on me. Drive you on, I smell your brains on your trophy. Drive you on, I spray your brains on the